Hay una valija abandonada. Hay una valija abandonada detrás de la vieja iglesia donde inicia el barrio rojo. Cada uno de nosotros, que nunca termina de ser y hacerse, que abraza la belleza por amor y también con miedo, que se ata y se desata en el barco del destino, y carga a duras penas la historia de donde viene, navegando con él y por él, con su infancia y su vejez, mezcladas en la valija recogida en la calle del abandono, apenas amaneciendo en los bordes del mar. Vaya viaje que ni siquiera tuvo un claro inicio. ¿Y si lo hubo? Son sombras de manos y de olas. Son quejidos antes de las palabras. Risas sin sentido. Como si la locura que abrió nuestros ojos y el crimen que cierra nuestros ojos nunca nos abandonara. Con su lenguaje de alma en alma, con sus pasiones de boca en boca, mientras la noche se convierte en día y estallan las nubes como cristales. Y otra vez, cada uno de nosotros se abraza a la belleza como un niño asombrado, por amor o con miedo. Vicente Sito Lema, buscador de lo bello y lo justo. Yo no fui. Siempre escucho, yo no fui. Y nadie fue. Y nadie fue. Todos dicen yo no fui. Muchas cosas se están vendiendo en este gran almacén. Hicimos mucho esfuerzo y nadie sabe en qué se usó. No. ¡Ay, toca en el mundo! no fui. En algún lugar del universo, una supernova implosiona y su eco llega hasta FM Comunitaria El Brote 90.3, porque llegó Nos Vimos en Disney. Programa hecho con alta pasión, que lo integran por orden de aparición. Producción general, corresponsalías, cortadoras de botella con katana, Madame X. Dirección general, playlists, catering. Estamos hablando de un titán en el ring. Desde Santa Rosa, Germán. Operación técnica. Claudio García Satura. Sí, abrimos, Nos Vimos en Disney, la tranquera radial abierta, el 3546532523. La propuesta de hoy, ¿de qué está hecha la bolita de la Virome Vic? ¿De qué está hecha la bolita de la Virome Vic? ¿De qué material? Y te ganás un premiazo al 3546532523. Y te lo dije, esto es FM Comunitaria El Brote, 90.3 MHz. Te acompañamos desde las 19 hasta las 20 horas. Abría el programa el poeta, el buscador de lo bello y lo justo, Vicente Cito Lema. Y si hablamos de locura, y si hablamos de búsqueda de poesía y locura, siempre recuerda, siempre, que la locura está en el aire. ¿Cómo están? ¿Les suena esta frase? Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Sí, es de Frida Kahlo y queremos compartirla para pensar juntos. ¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cuánto cariño y cuánta atención nos dedicamos? Nosotras también nos preguntamos estas cosas. Acá, en Desate, replicamos un poco a Frida. Acá nos miramos, nos encontramos con nuestras verdades y las ponemos en palabras. Como pincelada, lanzamos recuerdos, algunos más alegres y otros no tanto. Describimos nuestros pesares, las broncas por lo que podría ser mejor y se nos niega, como la plena implementación de la ley, por ejemplo. Sin ser autorreferenciales, hacemos autorretratos. ¿Suena contradictorio? Es que no queremos hablar de cada una de nosotras, sino que hablamos por todos los que no tienen voz. Hablamos del sinsentido de la manicomialidad. Gritamos que el encierro no cura. El hormigón de los muros nos apaga. La falta de oportunidades nos deja sin salida. Hablamos de nosotras porque convivimos con nosotras todo el tiempo. Nos conocemos y queremos saltar los muros con nuestras voces. Luchamos por la plena implementación de la Ley de Salud Mental 26.657. Luchamos por la desmanicomialización. Somos Desate, la radio en el Hospital Moyano. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder. Búscanos en Instagram, Facebook y Spotify Podcast. Esto fue Radio Desate. Desate. No podés volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Sentirás a al algorítmico de noticias basado en inteligencia artificial. Generado ya no por humanos, sino por un agenciamiento hombre-máquina. Por primera vez, los informativos son creados por la máquina de noticias en lugar de ser producidos por humanos. Entonces correte. Inteligencia artificial. Los medios de comunicación son efectivamente máquinas, pero en el sentido de que toda la inteligencia humana forma parte de su estructura maquínica. Los canales de noticia y la inteligencia humana, en particular la capacidad de dar sentido a lo que la gente ve, pueden considerarse como si tuvieran exactamente la misma estructura subyacente que un cerebro humano. Cada uno tiene sus propios circuitos internos y externos, y cada uno ha evolucionado con un cierto grado de éxito en dar sentido a los mensajes que transmitimos al mundo exterior. En segundos, nuestro algoritmo empezará a buscar en billones y millones de Twitters, Instagrams, las noticias. Un sicario colombiano se tragó un AirPod mientras dormía. Exagentes de la CIA, ahora dedicados al mundo de las criptomonedas, dirigen una extensa red de fake news. La Asociación de Amigos del Reina avisa de que el Bitcoin y las criptomonedas han cruzado un umbral que ya no se puede ignorar. En un acto por la defensa de los derechos humanos. El cofundador de 4chain se manifiesta de manera multitudinaria para exigir la destitución de Bolsonaro amparado en la pandemia. Trabajadores de un Burger King de Estados Unidos que crecen. El príncipe Carlos y una matemática intercambian un muñeco sexual robótico por un dragón azul con el fin de evitar la muerte de millones de afganos. Procesando. Europa, un jubilado de 86 años alquila un dron con explosivos. Luego del grito de alerta de un enfermero. La más cotizada actriz de Hollywood admite que usa apps de comercio en estado de ebriedad debido a la oposición de un... Autoridades de Occidente incentivan a un trabajador ruso a raíz de las crisis desatadas por la cifra oficial de muertos y desaparecidos en el mar de Suiza. Mundo digital. Una cabeza de aluminio y siliconas y la policía contribuyen a lanzar 3 cohetes contra una embajada mientras crece el temor de que se prohíba la libertad de expresión. Un reloj de sol, junto a un termómetro espacial y una flor silvestre, son hallados fortuitamente en el laboratorio de un científico disidente de Ecuador. Unos 71 prófugos de la justicia del régimen que afirman que le han cambiado la configuración de su grupo de WhatsApp. Un jarrón chino y el heredero de Osama Bin Laden llaman a derribar las estatuas de los revolucionarios en una playa nudista en Florencia. Según Putin, Google y una ex amante del Chapo Guzmán estuvieron a punto de morir en un choque contra una viróloga. Resumen de noticias algorítmicas en Nos Vimos en Disney. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, I get around. has never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, round, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, I get around. Get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around. Y 22 en Villa Ciudad Parque. Nos aproximamos a la primera media hora del programa. 31 grados de temperatura, 6 grados en Tierra del Fuego, 0,1 en Base Marambio. Esto es Nos Vimos en Disney, segunda temporada. Líneas de comunicación siguen abiertas. Satisfactorio premio si llamas o oyente al 3546-532523. ¿De qué está hecha la bolita de la punta de la Virome Vic? ¿De qué material está hecha la bolita de la punta de la Virome Vic? Esperamos tu llamado. Ya llegan, porque lo pedimos, ya llegan. Primeros mensajes de oyentes. Nos escribe Dios, nos escribe Dios desde su pensión en Villa General Belgrano y nos invita a su seminario intensivo. Nietzsche ha muerto. Seminario intensivo a cargo de Dios. Nietzsche ha muerto en su pensión en la calle. No da el número, después por privado, en Villa General Belgrano. 5 encuentros a la gorra consciente. Gracias Dios por el mensaje ya difundido. Julio Argentino Daneri nos escucha todos los lunes desde su almacén y nos invita a visitar su buhardilla, donde tienen un rincón todos los lugares del universo. Ah, mira, bueno. Y hasta del metaverso, agrega. Pero este último se ve medio borroso. Gracias, Julio. Allí estaremos visitándote. Nos vimos en Disney. El cortalunes de la semana que estabas esperando. Estaba aburrido, me sentía, un gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar, cantar y bailar, buscar una menina pra gozar. Ay Diosito, solo quiero la playa y el mar, Diosito. Los pies sin zapatos salgo a caminar, no necesito mucho para andar. Voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. soy yo solo. Dorado del sol de Bahía, en un balanceo que me alucina, que mueve así, que mueve asá, belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. Por eso yo solo sentado aburrido me sentia, gustito en la boca me seguía. Batida de coco, esa es la mía, cambia la onda de este día. Pedile un batuque a la negra María, ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. Por eso yo solo se va la murga, aunque ya nunca quiera decir adiós, y a la gentil barriada va dedicada esta humilde canción. Los elegantes de Nos Vimos en Disney no quieren soltar el carnaval. Sí que tuvimos un carnaval acá en Villa Ciudad Parque, partiendo de la Plaza de la Tirolesa, embajada hasta la Plaza del Bosque de la Memoria, desfilaron murgas de Oncativo, murgas de vecinos del Camping La Margarita, del Bosque de la Memoria y tantas otras. Tenemos aquí el testimonio de una vecina del barrio de la Florida que participó de las murgas y quiere contarnos cómo lo vivió. Soltame carnaval, piden las murgas, por mí que se quede. En el barrio La Florida el carnaval comenzó a sentirse desde hace un par de meses. Es inevitable no pensar en todo ese proceso cuando evoco la noche del lunes 20. Me remonto más atrás aún, cuando llegamos a vivir al pueblo en junio, en el barrio La Florida, el carnaval 2022 había sido un hito histórico. Que la Lili fue la reina, el Gustavo agarraba las banderas para no bailar, que se encontraban para hacer los trajes, que hasta hubo un estandarte que decía Barrio La Florida, el carnaval y la identidad. Regreso al presente, pero cargando la expectativa de que al menos este carnaval se le parezca al anterior. Varios encuentros de vecines en el camping La Margarita, motorizados por personas que allí trabajan. En el primero se armó la idea, el agua, el lago y los ríos, su contaminación y su cuidado. Nuestra contaminación y nuestro cuidado. A partir de allí, talleristas groses nos acompañaron en la construcción de máscaras y muñecos gigantes, de coplas y canciones, de ritmos y tambores. Todo se dio en un marco de mucha confianza y bienestar. A quienes vivimos hace poquito en el pueblo nos ayudó a conocer a los vecinos un poco más, desde otros lados. Las virtudes de cada quien salían y se plasmaban en la preparación del carnaval. Ese día, con mucha manija, nos encontramos en la Plaza Joven, desde donde partiría el desfile. Allí estaban otros vecinos del pueblo. Maquillajes, una carroza divina que representaba la Pacha, una murga de niñes, bailadoras con polleras. El desfile fue muy divertido, un poco agotador también para quienes no estamos acostumbrados a llevar el ritmo murguero o tocar el zurdo más de media hora. Pero todo eso estaba en un plano secundario, quizás más atrás. La sonrisa de quienes compartimos el momento, la marcha acompañando desde los costados, con gente a pie, en bici, muchas niñas, muchos cochecitos, muchos perros. Los celus filmando y sacando fotos de las personas que andaban por allí. El pa pa pa pa pa pa pa pa, que por más cansancio te renueva la energía. El sentir de pertenecer a algo más grande, más ruidoso y con más fuerza que nosotras mismas, nos dio la alegría y el empujón para llegar a la Plaza del Bosque. Cervecita mediante, escuchamos al candombe y los sicuris. Teníamos un poco de nervios quienes éramos principiantes en un escenario. Pero estábamos en confianza y el carnaval todo lo perdona. Repasamos la letra que escribimos para cantar al ritmo del twist del monoliso. Le dijimos a Majo, dale, habla vos, porfi, habla vos. Acercarnos al micrófono para decir unas palabras era misión imposible. El micrófono da un miedo. Majo habló y la batucada dio el pie para que cantemos con guitarra al lado. Salió divino. Ojalá se haya escuchado bien. Yo creo que me confundí y empecé a dar pie a la bajada cuando en realidad había que cantar la canción dos veces. Aprovecho y pido disculpas. Desde este ladito del mundo esperamos con ansias que el carnaval regrese rápido. Nos encontrará con los vínculos más fuertes y, ¿quién te dice? Agarremos el temido micrófono. Disculpas aceptadas. En el carnaval se aceptan las disculpas. Y se va la murga. Pero qué se va a ir si ya nunca quiere pedir a Dios. Ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Bicho de mierda, come. No, rata con ala. No come porque se ve que se da cuenta que es papel. Con razón, no me come, murciélago leptospirótico de mierda. Come. De mierda. Come, pa. Ahí tenés más, pa. Come. ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? ¡Sábado! Estás en pedo. Ma. Ma. Ma. Domingo. Seguro, domingo está, que vivo, pero qué fecha, qué número, what a number, qué. 30. No. 30. Ma. Tiene que ser más. 31. Mucho más, estamos hablando de mucho más. 32. Seguro, 32. Domingo 32 de otoño, si la memoria no me falla. No te puedo creer, domingo 32 de otoño yo tenía algo que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Yo qué sé. Hoy voy a conocer al novio de mi nieta. ¡No! ¿Cómo será? ¡Señor! Tranquilo, tranquilo. Ustedes se ríen. Ustedes se ríen porque no es el novio de la nieta. Ustedes, mirá, anda a saber con qué me cae. A mí que elija lo que quiera el novio de ella mientras no me caiga con un flogger. A ver. Porque flogger uruguayo es lo mismo que surfista boliviano, o sea, no. La verdad. Donde le dé el Facebook y el Twitter. ¡Ah! Ahí está perdido. Es peor que le dé a la pasta base.

en relación con los pueblos originarios, reivindicar sus luchas y la memoria de sus héroes. Hoy es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente ejerce la docencia. También es profesora en la especialización en estudios culturales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Dirige equipos de investigación, ha sido comentarista, relatora, organizadora en decenas de congresos especializados. Tiene muchos autores favoritos, pero siente un gran cariño por María Elena Walsh, una escritora y pensadora subestimada, dice, que demostró una gran capacidad para análisis social y político, la perspectiva de género y de clase, sin descuidar el compromiso político y la coherencia con su ética personal. Fundó junto a otros colegas la Red de Investigadoras en Genocidio y Pueblos Indígenas. No tiene mascotas propias, pero sus hijos varones han ido adoptando gatitos de la calle. Hoy convive con León, Freya, Sira, Sombra y Valquiria y Harvey, un roedor indefinible. De Diana Lenton nos vimos en Disney y recomienda El Estado y sus políticas de genocidio. Disney, un programa hecho con una pasión alegre. Y si hablábamos de Diana Lenton, recomendamos también la nota de la revista Anfibia, revistaanfibia.com. El nuevo enemigo público, dice Diana Lenton. A pesar del maltrato recibido durante siglos, no hay constancia hasta hoy de la existencia de un proyecto secesionista y mucho menos violento entre los líderes mapuche, tal como dijeron algunos funcionarios. La especialista Diana Lenton explica la historia y desanda las mentiras difundidas ante la desaparición de Santiago Maldonado, la falaz vinculación con grupos extranjeros que coloca a ciudadanos argentinos como un otro externo, y cómo se elude la responsabilidad del Estado y se criminaliza a los indígenas. Excelente entonces esta nota de Diana Lenton, antropóloga, el nuevo enemigo público, la criminalización de los mapuches. Lo podés leer en revistaanfibia.com.

por elbrote.org. Los jueves de 17 a 18:30 llega. Me tengo que ir. No, me tengo que ir, no, el equipaje. Jueves de 17 a 18:30 por elbrote.org. Conducen Carlos Weiss, Evelyn Santi y Félix Rodríguez. Por la 90.3 o escuchanos por la web elbrote.org. El equipaje, una nueva propuesta de FM comunitaria El Brote. Y ahora sí, nos despedimos hasta la próxima. Esto ha sido Nos Vimos en Disney, operación técnica Claudio García Satura. Producción general, cobertura, corresponsabilidades y corte de katana, corte de botella de whisky con katana, Jimena Manekis. Dirección general y playlist y besos finales, Sherman. Hasta la próxima. Un gusto haber estado con ustedes. Me tengo que ir.